Mono peludo. Mono peludo. Nido de paloma. Nido de paloma. La mano de mi mamá. La mano de mi mamá. La cuna de la nena. La cuna de la nena. Ese mono se come toda su comida. Ese mono se come toda su comida.